Anoche bailaron constantes, chulas, dos estrellas fugaces. Giraban herméticas, inspirando gitanjáforas kurdas, lunáticas, llameantes. Metáforas, ninguna ñoña obtiene pusilámines, cuásares. Recapitulemos. Saltemos titilantes universos, veneremos wagnerianamente xilófonos y zambullámonos. ¿Qué le voy a hacer? Me apasionan las palabras, cómo combinarlas y otras zarandajas. Si esperas te regalo mi ramo de rimas, juegos de palabras y otras florecillas. Lenguas, lenguas, nunca mengua, de versos tengo fragua, cabalgo sobre metros en mi yegua. Anónimos fonemas, archifonemas con apotemas. Me gusta lo raro, cocinado a fuego fatuo en sartenes que van al trote de palafrenes. Urólogo y filólogo de estrofas cojas, mucha charlavana. Poco vino vaco, tabe pictogramas, yo número 5. Letras y petas, pules un millón de piezas. Pequeños detalles, son las sutilezas. A tantos antro centro, de centro el epicentro. Bohemia es perpento por mero esparcimiento. Paso a paso, proyecto a pasar, palabras pulidas para provocar el pánico total. Esto es conceptual, párvulas, plumas, que pobres los pumas. Se comen los huesos de las aceitunas. Lírica proeza, yo me salto protocolo. Progresivamente, no soy un pringado. Protagonista proto, romántico prieto. Primero preparo propano. Prudente principio profano, parpadeo prometeo, mis proverbios preferidos. Propinas piropos en lo alto de la tropos. Cera, pirámides perdidas, estos en la pira. Perfecto los pretéritos, propios del prefecto. Proclamo realidades privadas, huyo de portadas. Son protuberancias a modo de pretextos. Plutarco, propercio, joven me prepucio. Produce mi producto, Marcos primoroso. Si decís, nunca permutáis, me vais a permitir el lujo de transmitir. Que yo puedo transmutar el plomo en oro. Estás loco por saber a qué dios imploro. A Crom, a Odín, hago yoga en un cojín. Lo que rí suena distinto, cabeza de Chorlí. Toque solo veo serrín en tu mollera de skin. Y yugo con Hugo con las cartas y trajín. Mi hermano imaginario será fin un botellín. Puedes regalarme por San Valentín. Me cago en las noticias en el puto boletín. Soy un querubín, minigas en mi listín. Perfumado con jamina, nato tatagotilín. Porco de los spin, un festín sin fin. No te daré plan, llámame ruin. Sencillo sonido, solapado suena. Para tal, como tal, patatal, mal. Métrica suplagótica, Mónica, mi armónica yes. No te rayes, la armónica del calles. No lo entiendes el que dices, versos con varices. Me tienes estima, a mí o a mi rima. Rapsoda de moda, églogas, odas, olas, rudas. Una de Neruda, ceo recebo bellota. Rimo le pego la bota, sollayo los susurros. Subrayos, solsticios de luna, sombras. Rimo sobre runas, enúfares y ranas. De palabras taranganas, aquí y ahora, bella hora. Toma versos de Góngora, que tú quieres de Quevedo. También puedo, no hay miedo, porque a mí, como ya sabéis, chicos. Todos lo sabéis. Me apasionan las palabras, las palabras. La forma de rimar, me he inventado cenas de palabras unidas con sílabas. Que bastante tengo yo ya con miedo mental.